Les habla Ari y les voy a presentar el podcast Sin acentos. ¿Ustedes han escuchado el mito de la Llorona? Leticia Benavides nos presenta la historia. Hola, mi nombre es Leticia y les voy a contar la famosa leyenda de la Llorona. Vagando por las calles, su escalofriante lamento atemorizó durante siglos a todo aquel que la escuchaba y generando una de las leyendas urbanas más conocidas de México. La Llorona, una alma en pena. Consumada la conquista y poco más o menos a mediados del siglo 1500, los vecinos de la Ciudad de México se recogían en sus casas con el toque de queda, avisado por las campanas de la primera catedral. A medianoche y principalmente cuando había luna, despertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongadísimos gemidos, lanzados por una mujer a quien afligía, sin duda, honda pena moral o tremendo dolor físico. Las primeras noches, los vecinos se resignaban a santiguarse por el temor que les causaba aquellos lúgubres gemidos que, según ellos, pertenecían a una alma en pena del otro mundo. Pero fueron tantos y tan repetidos que se prolongaron por tanto tiempo, que algunos osados quisieron cerciorarse con sus propios ojos, y primero desde las puertas entornadas de las ventanas o balcones, y enseguida atravesándose a salir a las calles, lograron ver a lo que, en el silencio de las oscuras noches, o en aquellas en que la luz pálida de la luna caía como un manto vaporoso, lanzaba agudos y agónicos gemidos. Vestía la mujer un traje blanco y un espeso velo cubría su rostro. Con lentos y callados pasos recorría muchas calles de la ciudad. Cada noche tomaba distintas calles, pero siempre pasaba por la Plaza Mayor, hoy conocida como el Zócalo de la capital, donde se detenía e hincada de rodillas daba el último angustioso y languidísimo lamento en dirección al oriente. Después continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo y al llegar orillas del lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios como una sombra, se desvanecía entre sus aguas. La hora avanzada de la noche, dice el doctor José María Marroquí, el silencio y la soledad de las calles y plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa, y sobre todo, lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido, quedaba siempre cayendo en tierra de rodillas, formaba un conjunto que aterrorizaba a cuanto lo veía y oían, y no poco de los conquistadores valerosos y esforzados quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos, como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de la Llorona. Ahora les voy a contar sobre el origen de la Llorona. El antecedente más conocido de la leyenda de la Llorona tiene sus raíces en mitología azteca. Una versión sostiene que es la diosa azteca Chihuacotl, protectora de la raza. Cuenta que antes de la conquista española, una figura femenina vestida de blanco comenzó a aparecer regularmente sobre las aguas del lago de Texcoco y a vagar por las colinas aterrorizando a los habitantes del clan Gran Tenochtitlán. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen tan funesto destino?, se lamentaba. Un grupo de sacerdotes decidieron consultar viejos augurios. Los antiguos advirtieron que la diosa aparecía para anunciar la caída del imperio azteca a manos de hombres procedentes de Oriente. La aparición constituía el sexto presagio del fin de la civilización. Con la llegada de los españoles al continente americano y una vez consumada la conquista de Tenochtitlán, cede el imperio azteca. Años más tarde, y después de que murió Doña Marina, mejor conocida como la Malinche, joven azteca que se convirtió en amante del conquistador español Hernán Cortés. Se decía que esta era la Llorona, la que venía a penar del otro mundo por haber traicionado a los indios de su raza, ayudando a los extranjeros para que los sometieran. Representante normalmente a una madre que se lamenta por la pérdida de sus hijos, y siempre aparece con vestido y velo blanco, aunque puede variar según la región donde aparece. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Adiós. ¿Y cómo pasar la clase de español 206? Con mucha música, Lionel nos brinda las siguientes recomendaciones. Si tu la parla mi es americano, cuando se fa la mola sotto luna, come te venen capelli, I love you. Papa l'americano. Hola, mi nombre es Lionel Fuentes y voy a decirles cómo pasar la clase de Lorena Poposa. La primera cosa que necesitan hacer para pasar la clase de Lorena Poposa es leer las historias todo el tiempo, en todo el momento, estudiarles porque siempre van a estar en los exámenes. La segunda cosa que necesitan saber es que debes hacer todos los libros del libro y la gramática, porque siempre habrán sesiones de la gramática en los exámenes, tales como los acentos, diptongos, aietos y estrújulas y agudas. La tercera cosa que necesitas saber para pasar la clase de Lorena Poposa es estudiar mucho. Si estudias, sabes que hacen pasar su clase. Y si haces todo esto, pase a su clase. Una vez más, soy Leonel Fuentes y espero estos consejos le ayudan a pasar la clase. Muchas gracias, Leonel, por esos consejos. Yo soy Janet Bueno. Yo soy Arturo Reyes. Yo soy Roberto. Y yo soy Tanner Gilberto. El mar, la tierra, el cielo, el fuego, el viento, el mundo permanente en que vivimos. Los astros remotísimos que casi nos suplican, que casi a veces son una mano que acaricia los ojos. Esa llega de la luz, que descansa en la frente. ¿De dónde llegas? ¿De dónde vienes? Amorosa forma que siento respirar, que siento como un pecho que encerrará la música, que siento como el rumor de dos arpas angélicas, ya casi cristalinas como el rumor de los mundos. ¿De dónde vienes, celeste túnica que con forma de rayo luminoso acaricias una frente que vive y sufre, que amo como lo vivo? ¿De dónde tú, que tan pronto pareces el recuerdo de un fuego ardiente tal el hierro que señala? ¿Cómo te aplacas sobre la cansada existencia de una cabeza que te comprende? Tu rosa es sin gemido, tu sonriente llegada como unos labios de arriba, el murmurar de tu secreto en el oído que espera, lástima o hace soñar como la pronunciación de un nombre, que solo puede decir unos labios que brillan. contemplando ahora mismo estos tiernos animalitos que guían por tierra alrededor, bañados por tu presencia o escala silenciosa, revelados a sus existencias, guardados por la mudez en la que solo se oye el batir de las sangres. Mirando está nuestra propia piel, nuestro cuerpo visible, porque tú lo revelas, luz que ignoro quién te envía, luz que llegas todavía como dicha por los labios, con la forma de unos dientes o de un beso suplicado, con todavía el calor de una piel que nos ama. Dime, dime, ¿quién es? ¿Quién me llama? ¿Quién me dice? ¿Quién clama? Dime qué es este envío remotísimo que suplica, que llanto a veces escucho cuando eres solo una lágrima. O tú, celeste luz temblorosa, o deseo, pavorosa esperanza de va pecho que no se extingue, de un pecho que se lamenta como los brazos largos, capaces de enlazar una cintura en la tierra. Hay amorosa cadencia de los mundos remotos, de los amantes que nunca dicen sus sufrimientos, que los cuerpos que existen, de los almas que existen, de los cielos infinitos, que nos llegan con su silencio. Ahora vamos a escuchar lo que este misterioso grupo, Las Palabras del Ayer, tiene que contarnos. Hola, nosotros somos el equipo Las Palabras del Ayer, integrado por Daniel Valencia, Justo Freijo, Lorena Schubert, Gama de Sotelo, Cristian Pérez y Karen Pacheco. Hola Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, pero un poco preocupada. ¿Por qué? Porque mi profesor de chicano latino nos ha pedido que investiguemos a nuestro escritor latino favorito. Hey, Karen, nosotros le podemos ayudar, ¿no? Oh, ya, claro. Pues, en nuestra clase de español ha estudiado escritores muy famosos. Por ejemplo, mi escritora favorita es Isabel Allende. Además de ser mujer, ella se caracteriza principalmente por mezclar la realidad y la magia con las intrigas de su país. Tienes razón, Cristal. Aunque el mío es Sergio Godonovic. Él es un dramaturgo chileno. Además que le gusta escribir y manipula con humor y sutil ironía las tensiones existentes entre las clases sociales hispanoamericanas. Oh, tú te refieres a ese cuento titulado El delantal blanco, ¿ah? Ya, está bien divertido. Interesante. ¿Y tú, Karen, cuál es tu escritor favorito? Bueno, pues yo tengo muchos, pero mi favorito, en mi opinión, sería Manuel Rojas. Este es un autor que escribió El hombre de la rosa. Es un cuento que se caracteriza por un estilo claro y vigoroso que revela la maestría con que él captó los conflictos más íntimos de sus personajes. Entonces, Lorena, ¿qué has decidido? Si te matriculas en la clase, podrás descubrir a muchos escritores más, que son brillantes y que han escrito los más extraordinarios cuentos de la ayer. También te podrás desarrollar las habilidades de tu escritura, siguiendo las reglas de ortografía, como acentos, palabras esdrújulas, graves y cosas por ese estilo. Además, he escuchado que la maestra esa es muy buena. Es de Costa Rica. Y en el final, les cocina comida. ¿Cómo se llama, Daniel? Gallo Pinto. Gallo Pinto. Bueno, entonces yo creo que me convencieron. ¿En dónde me puedo matricular? Te puedes matricular en la oficina de admisiones. Y nomás pregunta por Lorena. Muchas gracias, amigos. Adiós. Bueno, amigos, ha llegado la hora de reflexionar. Ahora vamos a escuchar un poema que nuestro compañero Daniel Valencia y Justo Freijo traen para nosotros. El poema se titula... Karen, ¿por qué no llegas? Karen, cada vez que te veo, se me parte el corazón al saber que yo te quiero, pero tú a mí no. Esos golpes que me das cuando llegas al salón no me hacen llorar, pero me dejan un moretón. Me he preguntado todos los días qué he hecho yo para merecer tantos golpes sin ninguna justificación. Karen, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me lastimas sin razón? Yo solo quiero abrazarte, pero tú me sientas de un empujón. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias a nuestro compañero Daniel y Justo por recitar un poema tan bello y tan verdadero. Y eso ha sido todo, amigos. Nos vemos a la próxima. Y muchas gracias al equipo. Las Palabras del Ayer. Y sí, pues si tiene alguna pregunta, puede contactar a la maestra Barbosa. Y así concluye el podcast Sin Acentos. Esperamos que les haya gustado. Gracias, hasta la próxima.